Esta es Caliente 104, 104.1 FM y www.caliente104fm.com. Desde Santo Domingo, República Dominicana, una emisora RCC Media. ¡Buenas tardes! Color Visión, la casa del talento dominicano. ¡Préndelo ahí! Se anda buscando un canal que todo lo que pone bueno. Se anda buscando un canal que todo lo que pone bueno. Y que su programación piense en el pueblo primero. Y que en su programación piense en el pueblo primero. Aquí está la información, siempre de primera mano. Y en entretenimiento, este canal es un bacano. En Color Visión hay alegría para todos. Hay educación, entretenimiento. Todos somos alegría. Si lo que quiere es novela con actores elegantes o una película buena de la de ahora o de antes, porque en todo lo que hacemos hemos sido los pioneros. Pues la casa Freddy Vera, Corporán y ya Veneno. Por Color Visión han pasado todos los grandes y siguen los grandes en Color Visión. Este es el canal con los mejores programas, por la noche, por la tarde y también por la mañana. Este es el canal de todas las estrellas, y si lo tiene en duda, aquí tiene dos de ellas. Este es el canal para toda la sociedad, porque lo ven todos los popis y también los guaguaguá. Este es el canal, lo sabemos tú y yo, y de eso no tenga duda. Este es el canal de Dios. Que de Dios, criatura. Color Visión, siempre lo mejor. Tu voz importa en RCC Noticias. Si tienes una denuncia, una queja o información importante que el país debe conocer, hazla llegar a RCC Noticias. Escríbenos al WhatsApp 809-762-5555 y sé parte de la solución. Tu denuncia puede marcar la diferencia. 809-762-5555. RCC Noticias, informando con responsabilidad. Gracias a Dios, hoy es sábado, sábado. Damas y caballeros, y ahora presentamos su disc jockey, Fernando Adames, el Mickey. Te promete, se apiade, se ríe de mí. tardes. Sean todos bienvenidos. La continuación de lo mejor. Caliente 104, fin de semana activo. Actívate, refrescate con esta radio en un verano ardiente. ¡Ale, Chuchi! Esta vez solo pido verte una noche más. cositas. 12 minutos. Hora caliente. Buenas tardes. Hola, país. ¿Qué lo que? Y de Maro Uga. Sigue la confusión. Sigue la confusión. Arriba la salsa. Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres. Tenía frente a ella aquel sillón vacío. Era probablemente la primera vez. Se fue apagando el fuego en un silencio nuevo. El sol besó su frente y despertó. ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría hora caliente, tarde sabrosa del sábado. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? No serán tanto aunque sea con un poquito, que uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos tan fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos ponemos vivos? ¿Por qué será? Y es la verdad, cuando toca el cielo, nos está pegando. es un castillo a la hora de amarse. Y es que el amor tiene un encanto que no se esfuerza, que uno lo da todo a cambio de un posible nada. ¿Qué será? Nos vuelven locos tan fácilmente. ¿Será porque hay que aguantar en silencio la herida, disimular frente a la gente? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos. ¿Por qué será? Y es la verdad. Cuando toca el cielo, mientras se está pegando. ¡Gracias! Peña. Te extrañarás. Oye, chaparrita. Oye, ay, ay, ay. 104.1 104.1 104.1 104.1 haciendo feliz a la gente. RCC Media, la red de comunicación más completa del país. Disfruta todo el contenido exclusivo de nuestras emisoras y canal de televisión por nuestras redes sociales, @RCC Media RD y página web www.rccmedia.com.do. Dale like, comparte y comenta para ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales. RCC Media RD, noticias, entretenimiento e información a un solo clic. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? Dos vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos. Ahí. Ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día. Bien. Pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea. Ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar. Y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama. Bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión. Evita infartos y ataca al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer. Y todo bien, Carlos José Rosario. ¡Hey! Amigos, ¿qué tal? Soy Pelusa y la banda Caramba. Y te invito a escuchar Caliente 104.1. Escucha mis éxitos, te lo dice Pelusa y la banda Caramba. Ahí nada más. Carlos José. Salsa, salsa, el salsódromo. Para que los bailadores olviden los sinsabores, para que puedan gozar un son y un guaguancó. Canta Germán Olivera, sonero del siglo XXI. Esa es la ventana al mundo. ¡Epa! El maestro, maestrazo del canto, salsero, Germán Olivera, acompañando a la banda Caramba de el internacional Pelusa. ¡Qué bien! Amigos, ¿qué tal? Soy Pelusa y la banda Caramba, y te invito a escuchar Caliente 104.1. Escucha mis éxitos, te lo dice Pelusa y la banda Caramba. Ahí nada más. Verano familiar con Caliente 104. RCC Media, la red de comunicación más completa del país. Disfruta todo el contenido exclusivo de nuestras emisoras y canal de televisión por nuestras redes sociales, @RCC Media RD y página web www.rccmedia.com.do. Dale like, comparte y comenta para ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales. RCC Media RD, noticias, entretenimiento e información a un solo clic. Oiga, ¿y a usted qué fue lo que le pasó? ¿Cuál fue la ventaja que usted vio? ¡Vámonos, Droer! ¡Empaque y vámonos! ¡Recoja! ¡Vámonos! Como diría el narrador de las Águilas Cibaeñas, ¡qué golpe! Dicen que en el mundo no había habitantes, tan solo un Edén, glorioso y brillante. Y un día al Edén, Dios vida le dio, y de barro de polvo, un hombre sacó. Al hombre le puso por nombre Adán, y por no dejarlo en la soledad, de una costilla Dios pudo extraer a Eva, su esposa, una bella mujer. Fueron como hermanos hasta que Eva comió de una manzana y el pecado nació. Se llenó, pero no me explico de a dónde vengo yo. Yo vi en el teatro la muerte y pasión, mas no vi un negrito en ninguna ocasión. Si blanco fue Adán y Eva también, entonces, ¿por qué es negra mi piel?